Sección 56 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. La Rana Viajera por Julio Camba. Los médicos. Croydon y Madrid. Parece que en Croydon, cerca de Londres, la Liga Antivacunista se ha opuesto violentamente a la vacunación obligatoria del vecindario. Un periódico español da cuenta del hecho poniéndole esta coletilla: en todas partes cuecen habas, y esta otra, y aún hablan de l'Espagne et le Maroc. ¿Quiénes hablan de l'Espagne et le Maroc? Los ingleses, en todo caso, hablarían de Spain and Morocco. Y la verdad es que si nosotros no tuviéramos con Europa más analogía que la que oponemos a la vacunación obligatoria, no tendríamos analogía ninguna y estaríamos completamente unidos al África. Porque Europa puede combatir la vacunación obligatoria y nosotros no. Es el caso de dos personas que se opusieran al alumbrado de petróleo, una en nombre de la luz eléctrica y otra en nombre del candil. Los vecinos de Croydon, con una urbanización excelente, creen que deben prescindir de la vacuna. En vez de vacunarnos, dicen, dennos ustedes más agua y más aire. Aquí, en cambio, la alternativa es trágica: o vacuna o viruela. Nosotros estamos todavía en el periodo de la vacuna, como estamos en el reformismo y en el republicanismo. De vivir en Croydon, yo sería, muy probablemente, miembro de la Liga Antivacunista. Y no obstante, cuando el señor Romeo inició aquí su campaña en pro de la vacunación obligatoria, hice un artículo defendiéndola. La vacuna, que en Inglaterra me parecería reaccionaria y anticientífica, aquí me parece liberal y cientificísima. Y si los espíritus revolucionarios ingleses pudieran traspasarnos con la vacuna a su partido conservador, no habría un hombre verdaderamente progresivo en España que se negara a acogerlo. El Partido Conservador inglés vendría entonces a representar la tendencia más avanzada de la política española. Indudablemente, el hecho de que en Londres se combata la vacuna no debe servir para animar a los antivacunistas españoles. En un estado norteamericano se está haciendo ahora una campaña con cierto ferrocarril en proyecto, pero con objeto de que se establezca un servicio de comunicaciones aéreas. El ferrocarril comienza ya a ser un atraso en el mundo. Aquí no se puede decir aún que tengamos ferrocarriles. Fin de la sección 56.